Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las efemérides que corresponden a este 23 de enero del año 2020. Claro, este es el 23º día del año y nos quedan 343 días para que finalice el 2020. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Este es un clásico. Muchacha, ojos de papel, la voz del Flaco Spinetta, Luis Alberto Spinetta, quien nació en Buenos Aires, Argentina, el 23 de enero de 1950. Lamentablemente, el Flaco Spinetta ya falleció hace algunos años. Y hoy he querido iniciar hablando de Spinetta porque precisamente en conmemoración a su nacimiento, hoy en Argentina se celebra el Día Nacional del Músico. Pero hay más celebraciones. En Venezuela hoy están celebrando el Día de la Democracia, ya que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez terminó el 23 de enero de 1958. Hoy hay otra celebración y esta tiene lugar en la Polinesia, en Oceanía, en las Islas Pitcairn. Ahí se está celebrando el Bounty Day, que lo podemos traducir como el Día del Bounty. Y este es un día festivo ahí en las Islas Pitcairn y también en la isla de Norfolk, porque un 23 de enero del año 1790 llegaron ahí a ese lugar los amotinados del barco Bounty. Y del motín del Bounty hay varias películas, una en blanco y negro, el protagonista es Clark Gable, y otra ya a color de los años 80, protagonizada por Mel Gibson. Ahora nos vamos a Caracas, Venezuela, y nos ubicamos en el 23 de enero del año 1954. Ese día, allí, nació Franco Atilio De Vita, cantante, músico, productor y compositor venezolano, a quien conocemos como Franco De Vita. Y hoy, el gran Franco De Vita pone 66 velitas en su pastel de cumpleaños, y para celebrarlo, tenemos su música, Aquí Está Otra Vez, con este clásico, Aquí Estás Otra Vez. Estas son las efemérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia, 23 de enero del año 2000, hace exactamente 20 años. El álbum Supernatural o Supernatural de Carlos Santana llega al número uno en listas de álbumes en Estados Unidos en la revista Billboard. Bueno, y es que recordemos que este álbum ganó 8 premios Grammy y se quedó ahí como el número uno en Estados Unidos durante 9 semanas consecutivas. Y de este álbum Supernatural de Santana hay varias canciones, pero he escogido esta que también llegó a ser número uno, esta vez en listas de sencillos en Estados Unidos. Y para este tema, Santana se hizo acompañar de Wyclef Jean. Aquí está, María María. Ladies and gentlemen, I want you to want me. Mi nombre es Eduardo Peña. Mi misión, llevarlos a través del tiempo a revisar acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Son las efemérides del 23 de enero. Y ahora nos vamos a Beloit, Wisconsin, en Estados Unidos, y nos ubicamos en el 23 de enero del año 1953, porque ese día ahí nació Robin Sander, cantante y guitarrista, quien a la tierna edad de 12 años ya tocaba la guitarra y formó su primer grupo llamado The Destinations cuando estaba en séptimo grado. Y para el año 1972 pasó a ser integrante de la banda Sheep Trick y sigue ahí, es el vocalista de la banda Cheap Trick. Así que les tengo uno de sus clásicos más importantes. Esto es de 1988, llegó a ser número uno en varios países. Cheap Trick con Robin Sander, que hoy llega a los 67 años de edad. The Flame. Avanzan sin detenerse las edumérides, es W Radio Colombia, Eduardo Peña les está acompañando. Y ahora nos vamos a 1969, 51 años atrás, al 23 de enero, porque ese día los Beatles se metieron a los estudios Apple en Londres. Y al lado de ellos, el guitarrista Billy Preston, quien para algunos era el quinto Beatle. Bueno, ese día grabaron 10 tomas de lo que sería una nueva canción, que resultó ser tremendo éxito, y hoy es tremendo clásico. Aquí está, lo que grabaron los Beatles en un día como hoy, 23 de enero de 1969. Get Back. Son las edumérides. Revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Nos vamos ahora a 1988. El 23 de enero de ese año se actualizó el Hot 100 de la revista Billboard y no le tengo los primeros lugares. Les tengo algunas de las canciones nuevas en el conteo ese día. Esta canción ingresó en el número 53, Endless Summer Nights de Richard Marx. canción que le da título al álbum de Def Leppard de 1987, Hysteria, ingresó al Hot 100 de la revista Billboard en un día como hoy, el 23 de enero de 1988. Entró en el puesto número 66, pero llegaría a ser número 6 en ese conteo. Otra canción que ingresó al Hot 100 de la revista Billboard el 23 de enero de 1988 es Rocket to You, de los hermanos Wolfram. Bueno, era una agrupación compuesta por 8 hermanos de Minnesota, The Jets, y llegarían a ser número 6 en Billboard con esto, que ingresaba en el número 68 un día como hoy, 23 de enero de 1988. Rocket to You. I can rock it all night. One thing I know I can do. Escucha W Radio. Estas son las Edumerides en W Radio Colombia, año 1982, 23 de enero. Esta canción hace su ingreso a las más importantes de Estados Unidos. Llegó a ser número 4, el único éxito que le conocimos a la agrupación Tommy Two Tone, 867-5309, lo que quiere decir 867-5309, y ese es el teléfono de Jenny. Hey. Escucha W Radio. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. En W Radio revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, y a este programa lo denominamos Las Edumérides. Y me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Los voy a llevar ahora a 1979, al 23 de enero de ese año, porque ese día el cantante de los Beach Boys, Brian Wilson, se divorcia de su esposa, Marilyn. Y fruto de este matrimonio hay dos hijas, Wendy y Carney, quienes años más tarde tendrían su propia agrupación musical, las Wilson Phillips. Y exactamente el 23 de enero del año 1991, el álbum de la agrupación Wilson Phillips, titulado Wilson Phillips, recibe la certificación cuádruple disco de platino. No hay nada que hacer, aquí están las Wilson Phillips con una canción sacada precisamente de su álbum debut, Wilson Phillips. Y esto llegó a ser número uno en Estados Unidos y varios países. Es de 1990, Hold On. Sigan las Edumérides en W Radio Colombia y me encuentro que una de las Pointer Sisters está de cumpleaños. Nació en Oakland, California, Estados Unidos, hace 72 años, el 23 de enero de 1948. Está cumpliendo años Anita Marie Pointer. Bueno, la conocemos simplemente como Anita Pointer. Y aquí está una de las canciones en la que ella lidera la parte vocal. Es de 1982, pero se relanzó en 1984 y ahí logró llegar a ser 9 en el Hot 100 de Billboard. Las Pointer Sisters con la cumpleañera Anita Pointer. I'm so excited. Continúan las Edumérides en W Radio Colombia, año 2014, 23 de enero. Justin Bieber fue arrestado después de estrellar su Lamborghini amarillo contra otro auto deportivo en una calle de Miami Beach. Pero eso no es todo. Además, la policía dijo que el cantante no cooperó cuando lo detuvieron y también lo acusaron de resistirse al arresto sin violencia y de tener una licencia de conducir vencida. En aquel momento, Justin tenía solo 19 años y le otorgaron una fianza de $2,500. Bueno, y es que Justin Bieber logra meterse en muchos problemas. Aquí está con una canción compuesta por Ed Sheeran, Love Yourself. All the times they bust Este es el Sistema W Radio Colombia con las Edumérides, acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, hoy 23 de enero. Y nos vamos al año 2001, hace 19 años. Se lanza el álbum J-Lo de Jennifer López. Y de este álbum quiero que escuchemos una canción que fue número uno en el Reino Unido, Suiza, Rumania, número dos en Holanda, número uno en Polonia y también en listas Rhythm and Blues en el Reino Unido. Aquí está J-Lo, próxima a presentarse en el entretiempo del Super Bowl. Ain't It Funny? Loca, enamorada de ti. Sí. siguen las Edumérides y hace un rato estuvimos revisando las canciones que ingresaron al Hot 100 de la revista Billboard el 23 de enero de 1988. Pero quiero que revisemos ahora cuál era la canción más importante. Llegó precisamente ese día a ser número uno de ese listado. Fue además el tercer sencillo del álbum Bad, del cual salieron un montón de éxitos. Y precisamente en una fecha como hoy, 23 de enero de 1988, era la canción más importante en Estados Unidos. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Estas son las Edumérides con Eduardo Peña. Me pueden contactar, @Edumérides es mi cuenta de Twitter. Ahora estamos en 1982. El 23 de enero de ese año, el álbum Private Eyes de Hall & Oates recibe disco de platino. Y esta es la canción que precisamente le da título a ese álbum. Estuvo durante 2 semanas como número uno, como la más importante en Estados Unidos en el año 1981. Daryl Hall y John Oates, Private Eyes. Muy bien, ahí las tienen, son las Edumérides que corresponden al 23 de enero del año 2020. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. El próximo lunes a partir de las 8 de la noche les espero aquí en W Radio para realizar más Edumérides.